10 de la mañana, 45 minutos en todo el Valle de Tras la Sierra. Retornamos, nuevo bloque aquí en la Mañana del Grito, en La Crecida. Y con el gusto de recibir acá en la casa. Se ríe. En los estudios de la radio, a Mario Ferrarese. ¿Cómo le va? ¿Qué le parece? ¿Cómo le va, don Pancho? Un gusto estar acá, un gusto verlo usted nuevamente. Haciendo aire nuevamente después de un tiempo. Un rato. Y lamento que esta charla no sea de radio, de música, ¿no? Sino la convocatoria que ustedes muy gentilmente me hicieron tiene que ver con otro tema que es bastante común en el Valle, todo este tema de las tierras que son y no son de un supuesto dueño, de una, ¿viste? Alguien que reclama algo que no tiene nada. Bueno, en esa historia estoy metido, no es nueva, hace más de 16 años, ¿no? Que estoy ahí en esa tierra. Y en los inicios nomás ya había algún interés. Imagínate, Pancho, que yo estoy ahí en un lugar geográfico clave. Mi tranquera, digamos, como un tapón que impide que se acceda a unas, yo calculo que son más de 16 hectáreas, de dueños que no son dueños, ¿viste? De gente que jamás pagó un impuesto, que nunca estuvo presente, herederos de herederos de la zaraza, ¿viste? Toda esa cosa medio ambigua. Y hace poco tuve la posibilidad de ver una especie de mapa donde se muestra realmente cuáles son las tierras que tienen titulares legítimos y hay muy pocas, ¿viste? Bueno, vos sabés que hubo hace unos años atrás toda una historia con allá en Córdoba, ¿no? De tierras que se estaban manipulando, como, ¿viste? Imagínate que... Sí. Y recordamos un programa del gobierno de la provincia de Córdoba para escrituración de tierras de posesión ventenial, gente que más de 20 años de posesión de sus tierras, que no tenían titulación, y se hizo todo un programa desde el gobierno de la provincia para que pudieran acceder a un título legítimo. Título legítimo de propiedad y que fue usufructuado por algunos innombrables. Pocos que se beneficiaron ellos mismos o a gente que nada tenía que ver con la posesión real de la tierra. Bueno. Algunos pudieron hacer el trámite, pero son los menos. Yo inclusive estoy inscrito en esa ley de tierra, se llamaba, una de las aristas de esa ley. Bueno, el concreto que yo compré en el 2002... una propiedad grande con una construcción mínima que está alrededor de la pileta, esa famosa pileta que hay acá en Los Hornillos, a una persona en el 2002, una superficie casi cercana a las 6 hectáreas, ¿viste? Cuando hablas de la pileta, Mario, yo para ubicarme, yo que no conozco del todo el pueblo y por ahí la gente que está escuchando, ¿a qué le llaman esa pileta que está ahí del Boulevard Los Olivares al fondo, donde termina el Boulevard casualmente? Ajá. Es una pileta que hay varias versiones. No estamos hablando de... Es una pileta gigante, una construcción que nunca tuvo agua, desde por lo menos desde que yo vivo aquí, desde el 2000 que vine a vivir Los Hornillos, pero las versiones que a mí me llegaron es que eran de sistema de riego. Sí. De hecho, ese bulevar se llama Los Olivares porque se supone que estaba lleno de olivares, hoy queda un par en la entrada nada más. Sobre la ruta, exacto. Que también pudo, algunos me dicen, no, quizás fue el intento de un balneario que después se construyó cerca del arroyo. Hay varias teorías. La cuestión que ese piletón gigante hace muchos años que estaba. Bueno, lindero a eso, había una construcción sin terminar, que es la que yo le compro en el 2002 a un tal Mercado, ¿no? El hombre que era poseedor desde el año 92 de esa tierra. Y se había construido una pequeña casita que estaba dentro de la pileta. Entonces, cuando yo le compro... termino la estructura básica, que era el esqueleto de una casita muy linda, de dos pisos finalmente era, y la terminamos con mi mujer, ahí con mis eximios conocimientos de albañilería, quedó toda torcida, pero bueno, una casa al fin. Se habitó. Se habitó. De hecho, cuando la compramos, la había habido ahí, cuando me vengo a vivir a Los Hornillos en el 2000, la fui a ver, me encantó, el tema que no había luz, entonces no podía poner la radio, ¿no? Claro. Bueno, en esta ocasión, hice todo el tendido de instalación de luz eléctrica, que el poste último llegaba a la mitad del bulevar. Después de ahí era todo campo, era un senderito. Ahora vos sabés que está todo construido, loteado. Se transformó en una especie de Beverly Hills de Los Hornillos, ¿viste? Sí. Y bueno, y así empezó la historia. No, habrá pasado un año que ya empezaron las hostilidades. ¿Y de parte de quién? Hay un rematador nefasto por la zona, que no es de acá, pero hace muchos años que está acá, y de hecho yo después, con todos los años que transcurrieron todas las hostilidades, tomé conocimiento que este tipo tiene denuncias, se ha acaparado tierras que no eran de él, ha vendido dos veces el mismo, de hecho ahí mismo en el bulevar tuvo incidentes, Después averigüé que en el juzgado del Dolores tiene varias causas abiertas que están cerradas, bueno, en un cajón, ¿no? Sí, causas cajoneadas. Todo por el mismo tema. Todo indica que este tipo tiene un arte, una cintura especial para acomodar gente, o si hay alguien que podría hacerle alguna cosa, ya sea desde el plano de los letrados, acomodarlos con tierras, de hecho, que es su valor, que hoy es un valor enorme. Cuando yo vine acá en el 98, la tierra prácticamente no tenía valor. Me acuerdo, en la población te ofrecían 1.000 pesos, que eran $1.000, por una hectárea. Después, cuando se armó todo ese caos allá en Buenos Aires, que explotó el país, pedazos de roca, como le llamaban acá a la tierra, que no tenía ninguna utilidad de agricultura, comenzaron a obtener valores increíbles. Hoy se está vendiendo el metro cuadrado a un valor que es increíble. Bueno, esa vorágine fue el disparador por la que esta persona, que había comprado supuestamente él legítimamente y me vende a mí, tenía un juicio con este nefasto rematador que se lo termina ganando. El hecho que, como el juicio a este hombre ya había empezado antes de que yo comprara, mi venta quedó prácticamente anulada. Aún así luché durante 2 años para sostener mi legítima compra, mis derechos, eso. Pero bueno, con esta... ¿Y eso fue a juicio? ¿Todo? Fue a un juicio que duró 2 años y pico, y con todas las presentaciones que se hicieron y qué sé yo. ¿Te imaginas que los letrados tienen ese arte, el letrado de la otra parte, sí, de explayarse con esos términos que los van a buscar a distintos libros, donde me han tratado de todo tipo de adjetivos? Y vos sabés que fue una cosa muy loca, porque... No, loca no. Fui tildado de usurpador cuando yo había comprado. Después se tuvieron que retractar de eso. Yo era un legítimo comprador, entonces empiezan un juicio de reivindicación. La cuestión que a los 2 años y pico, en el 2005, se decretó la pérdida por parte nuestra de esa parte de superficie. Lo loco que la superficie que me vende el primer hombre era mayor a la que este rematador quería poseer, ¿no? Así que te quedó un pedazo. Un pedazo. Justamente en eso, que lo pude vislumbrar gracias al advenimiento de aquel momento del Google Earth, cuando recién aparecía, me doy cuenta que yo estaba poseyendo una propiedad mayor de la que este hombre me estaba disputando, legítimamente poseída por el que me había vendido a mí. De hecho, la toma de agua, la tranquera, la quinta que él tenía, el viejo basural de los Hornillos funcionaba en ese triángulo con el que me quedé yo, de aproximadamente 1 hectárea. Bueno, ahí construimos nuestra casita otra vez con mi mujer. O sea, primera obra concluida la tuviste que dejar. Dejar, exactamente. Saqué lo que pude y entregué esa tierra. Yo me acuerdo, en un momento habían hecho unas paredes con con los fardos. Bueno, cuando voy a encarar la construcción de este pedazo, que era un pedazo de tierra sin nada, si bien era poseído con la toma de agua, como te dije, surgieron varias alternativas. Y una de esas que me sugirieron, che, hacete uno que la nueva tecnología, con el coso, que es muy acústica. Hice mi intento, pero vos sabés, con mis magros conocimientos albañileriles, hice algo que no funcionó en el fondo. Bueno, hice varios intentos, finalmente construimos con bloque, ese sistema que para mí, porque todos te dicen que el bloque es muy frío. Sí, en invierno es frío y en verano es caliente, pero ¿cómo está el clima? La cuestión que, gracias a la ayuda de varios amigos y comprados acá en Los Hornillos, a Mario, me hice una casita de bloque. Habrá pasado de este lanzamiento de 2005 un año y pico, y aparece una especie de dueño, porque yo no me fui de la tranquera, justamente sigo siendo el tapón, aún habiendo perdido parte de la propiedad, sigo siendo el tapón. Por supuesto, de esto estoy hablando, impuestos pagados por mí, la luz a mi nombre, el agua a mi nombre, ¿no? Todo eso en forma legal. Bueno, y este nefasto rematador buscó a un supuesto heredero, que es heredero de Sarasa, y comienzan nuevamente las acciones. Pese a ello, en un momento me vienen a invitar a ver si yo quería hacer una especie de, bueno, le dejamos un pedazo de tierra, exactamente. Y yo, después de la lucha que habíamos tenido, muy gustoso fui a entablar esas relaciones con el supuesto dueño de esa tierra, que tiene una casa de venta de autos en Villa Dolores. Fui 7 veces a verlo, si no más, para que el tipo me mostrara un papel fidedigno para que demuestre que lo que él me donaba era de él. Nunca me pudo dar un solo papel. Cuando el tipo se vio acorralado, me inicia juicio de reivindicación otra vez. Esta persona dice ser dueño. Presentó papeles que obviamente están muy lindos, pero nunca se supo realmente. Jamás pagó un impuesto, jamás poseyó ese lugar. No estuvo nunca en el lugar. Nunca estuvo en el lugar y todo ese tipo de cosas. Y como te digo, la presentación de él está basada en una superficie de 10 hectáreas y vos medís los límites que marca esas 10 hectáreas y hay 16. Uh-huh. se dice que en el año 40 y pico, como no había certeza ni GPS, pero sí había Teodolito, sí, ahí no marca límites. Che, mira, tu terreno va, ¿viste aquella piedra? ¿Hasta aquel árbol? Bueno, con ese artilugio sostienen que yo sigo estando dentro de la propiedad de este segundo enjuiciador. Bueno, y ahí empezó una lucha, imagínate, del 2006 y pico, 2007, final del 2007, inicia acciones hasta la actualidad. Y lamentablemente ahora estamos en una etapa, desde el punto de vista de justicia, terminal. Sin más allá de las presentaciones que se hicieron, los testimonios que se buscaron, y con un agravante que es mi limitación económica. ¿A qué viene esto? Que si yo hubiese averiguado los títulos iniciales con la que me gana el primer rematador, se descubre años después que la escritura que él había presentado para enjuiciarme no estaba habilitada. Era de una sociedad anónima que no existía. ¿Quién lo descubre? La persona que después compró el pedazo de tierra que era mío, que después se hizo amigo mío, que es un hombre de allá de Buenos Aires, que cuando va a escriturar, salta que no había papel. Lo había comprado con una escritura trucha. Exactamente. Pero yo en su momento no lo pude averiguar. En este caso, tampoco tuve las herramientas concretas para hacer un estudio de título y comprobar si realmente este tipo es dueño de eso y de qué superficie real. Bueno, la cuestión es que con los pocos recursos, con la gran ayuda de un abogado que no cobra el arancel correspondiente, que es una de las limitaciones más grandes, porque todos los estudios de título y todos los viajes implica un costo, sí, que yo no pude afrontar, se hizo todo lo que pudo hasta esta fecha. Digamos, hubo una presentación, se pudo frenar porque había negligencia. En un momento mandan una pericia del lado del demandante que tenía unos errores terribles y aún así prosperó. ¿A qué me refiero? Que el supuesto agrimensor o arquitecto, no que sé, presenta una pericia con medidas que no existían, puesto en un palo que en realidad no está en el lugar donde está, sino que está en la calle. Bueno, eso aún así presentado prosperó. Y con esas medidas y con esa presión y con esa determinación y el léxico que usan los abogados, las acciones lacerantes que yo había provocado y el tal, zaraza, bueno, la sentencia definitiva es que pierdo. La sentencia firme ya. Sí, exactamente. ¿Y qué posibilidad de la parte legal, digo, no? ¿Tenés en cuanto a hacer una apelación de eso? ¿Se puede? ¿Tenés instancias donde apelar? Y existiría legalmente una, lo que supongo, yo le pongo el nombre de la Suprema Corte, no sé cómo se llamará acá, los tribunales superiores, pero eso implica una inversión, un gasto y una cosa que yo no puedo afrontar. Uh-huh. Entonces quedó en esa instancia. Y vos decís, bueno, ¿y ahora en qué instancia estaría? En una semidesesperación, si lo podés caratular así. Pero en realidad el único artilugio y la única posibilidad que yo encuentro es esta, difundir mi caso, el hecho que ustedes tan gentilmente me den este aire, que parte de la gente se entere, los blogs que existen, los grupos que existen, los que están en defensa de la tierra, y muchos casos que hubo hace poquito, hubo uno muy importante ahí en el sur, en el norte, cerca de Mina Clavero, también de unos chicos que vos lo debes conocer también, que tuvieron un cosa... El Turu y Ana. Exactamente. Sí, ellos estuvieron acá también. Con una situación muy similar, que habían comprado, resulta que salta un dueño que supuestamente que el que había vendido no era el que tendría que haber vendido. Bueno, y estos chicos, creo que una de las partes por lo menos que frenaron el lanzamiento fue a través de la difusión del problema. Bueno, vos sabés, bueno, yo al tener un medio y conocidos, como en el caso de ustedes, medios gráficos que me conocen, gente en Córdoba que tiene medios de difusión, bueno, estoy apelando, estoy armando, exactamente, ¿qué es lo que provoca eso? Y la sensación de que la justicia tiene que operar, es decir, no se puede adentrar ante una movida, ¿cómo se llama?, mediática. Pero es el único recurso que me queda, y la convocatoria, que es la que voy a hacer ya esta semana, a gente también que pueda colaborar desde el punto de vista judicial, letrado, para, bueno, a ver, buscar entre líneas y cómo puede ser que esto prosperó cuando en realidad no tendría que haber prosperado, ¿no? Más allá de lo que te decía hoy, nadie tiene un solo papel ni nada. La única persona que tiene impuestos al nombre, pagos todo el tiempo, aprobado el plano de la casa, aprobada la mensura en Córdoba, soy yo. Y eso es una de las cosas que son más paradójicas, ¿viste? Sí, como este tipo hace más de 16 años que está ahí en esa tierra, tiene todo eso, y aún así prosperó. Bueno, entonces lo único que me queda es difundir el caso con la extensión mayor que pueda lograr, ¿viste? A los niveles periodísticos más altos que pueda llegar, ¿no? Mario, ¿con quién estás habitando la casa? Con mi mujer, con Luna, y mis dos niños, a León de 15 y a Loana de 6, que es una de las cosas que muchos aducen. Bueno, pero son chicos menores, qué sé yo. Dicen los artilugios legales que eso ya no prospera. Viste que hubo siempre una cosa que cuando vos tenés menores, pero estamos ya apelando a una supuesta cosa que no te pueden desalojar, menos cuando vos no tenés posibilidades de ir a otro lugar. Otros sostienen que eso hoy la justicia no les da cabida, así que eso es otro de los límites. Hay un agravante para mí muy denso, que tampoco a la justicia le interesa, es el hecho que yo, al tener licencia de la radio, tengo un domicilio legal y fiscal y federal, por decirlo de una manera. Sí. Resulta que si yo mudo la radio de ahí, porque consigo otro lugar, automáticamente pierdo los derechos que tengo desde hace 20 años, 18, que me otorgaron la licencia. ¿Eso qué significa? Pasaría a ser una radio sin licencia, porque yo tendría que comenzar todo un trámite, bueno. Te imaginas, en el ENACOM, hasta que vean las cosas, las coordenadas, la factibilidad técnica, zaraza, que puede llevar años. O sea, entonces, la licencia está con el domicilio. Con el domicilio legal en ese lugar. Si yo me fuera de ahí, pasaría a ser una radio que prendió ayer, por decirlo de una manera, y quedaría desprotegida. Bueno, igual la ley, vos sabés que no protege mucho, ¿no? Ustedes lo saben muy bien, que las pocas radios que hay acá en el Valle, que tienen la presentación, la papelería correcta, están desprovistas de toda protección, porque hay cientos, no sé si cientos, sí, pero más, a veces hay docenas de radios. Tenés que presentar más papeles, más y más exigencia teniendo licencia. Exactamente. Que no, sí. Bueno, eso es un bonus track con el que yo me tengo que enfrentar también, y por el que quiero defender mis derechos, ¿viste? Y ponele, yo, León, que lo conozco, así que, ¿cuántos años tiene? Me decías. ¿La radio? No, León. León, mayor, 15. Mayor. ¿Y cómo vive esta? Es raro. Lo que pasa es que de la más chiquita, obviamente, pero de él tratamos de protegerlo, ¿viste? No, pero él obviamente escucha los diálogos, ¿viste? Y sabe que está ahí. Y de hecho, en un momento, yo supongo que es esa autodefensa que tienen los chicos, o la frescura que tienen los chicos, cuando dijo, no, pero de última, bueno, nos vamos a vivir a Nono. Vos sabés que él va a Lipen ahí, todos sus amigos están allá, y para él podría llegar. Entonces le alimentamos esa especie de... Y bueno, pero te imaginas, Pancho, que yo no me voy a ir de ese lugar. Y no lo digo en forma así ostentando, como si fuera William Wallace, ¿viste? Pero esa es mi tierra, sé que esa es mi tierra. Entonces, con todos los artilugios o todas los sustentos legales que pueda tener dentro de un marco legal, y con este, que es la difusión de mi problema, buscar la posibilidad de que... De no irme de ese lugar, ¿viste? También que eso también te pone en un estado muy tenso. Imagínate tu entorno familiar, ¿sí? En este caso mi señora Luna está en un estado rarísimo, ¿viste? Porque vos estás en esa sensación de incertidumbre, ¿viste? Y vos sabés que un lanzamiento conlleva también a toda una acción emocional muy fea, ¿viste? El juez de paz, que el coso, que la policía, una sensación muy muy rara, ¿no? Bueno, que estos chicos que nombraron recién estuvieron expuestos a eso, ¿viste? Es una sensación rara. No sé en qué instancia quedó lo de ellos, pero sé que también esta movida que se logró y la concientización, no me salen las palabras hoy, ¿viste? También ayuda muchísimo, ¿viste? Che, espera, ¿qué está pasando acá? Y sabemos que la tierra hoy es... bueno, sabemos con este camino que quieren hacer, este trazado, uh-huh. Vos te das cuenta que hay un apetito inmobiliario muy grande. Imagínate, Pancho, donde yo estoy, uno de los mejores lugares geográficos de Los Hornillos, y un lugar para imaginar. Afortunadamente, desde el punto de vista legal, la comuna no va. Yo estuve charlando con el jefe comunal también para que él sepa que esto puede dispararse en algún momento. Él me dijo que, sosteniendo esto que te acabo de decir, la única persona legalmente puesta ahí soy yo, la única persona que está ahí blanqueada en impuestos, en la luz. Para la comuna soy yo, y no esto. Y hay otro bonus track que es curiosísimo. Hace unos años, 2009, se presenta un tercer actor. Es decir, aparece una persona que, de hecho, cuando yo veo que están alambrando, salí con machete en mano, y resulta que esta gente de Córdoba alambró todo, menos el sector mío, pero alambraron todo, pusieron carteles y se declararon dueños de ese lugar. ¿Carteles? Carteles que dicen propiedad de fulano de tal, zaraza, herederos. ¿Usucapión? De No, que son herederos del verdadero dueño de eso. Estamos hablando de 100 años atrás. Sí. De hecho, Peralta de Vera, este apellido que tiene acá puesta la plaza, sí. Parece ser gente de muchos años de acá habitante. Bueno, esta gente son descendientes. ¿Qué pasó ahí? con una total soltura, alambraron todo, menos mi tierra, y esta persona que me está haciendo juicio, automáticamente le inició juicio a él. ¿Qué quiere decir? Que la persona que me está haciendo juicio a mí para reivindicar, inició otro más a esta gente ahí, que dice ser dueños. Una cosa muy rara, Pancho, ahí, y en el medio de esa tormenta, por supuesto, en el interín pasaron muchas cosas. Dos veces me robaron el alambrado, me cortaron el agua, me cortaron la luz. Todo esto en estos 16 años, un poco menos, desde que empezaron las acciones. El amedrentamiento no solamente fue por el vía de la justicia, sino también se metieron adentro del terreno. Empezó por ahí. Empezó con eso. Cuando vieron que no tenía herramientas, porque de hecho hasta tuve que iniciar una acción contra la cooperativa, porque otra persona nefasta que estaba metida en la cooperativa hizo un arreglo con este rematador también nefasto y me mandó a cortar con un alicate la luz que estaba a mi nombre y al día. Para que te des cuenta el poder y las influencias que se mueven, para que un tipo, en ese momento presidente de la cooperativa, mande a cortar la luz a un tipo que tiene el medidor a su nombre y la luz a su nombre, aduciendo que ese medidor era clandestino. ¿Te das cuenta más o menos, Pancho, esa historia? Eso vivimos en un momento. Entonces eso te demuestra, cuando agotaron todas las instancias, aparte me afanaron los transmisores, Mario. Eso como, ¿no? ¿Vos te acordás? Sí, bueno, eso fue en la misma instancia. No en ese mismo terreno, sino pero donde en la loma donde está el transmisor. Exactamente, que pasó exactamente en el mismo tiempo. De eso no tengo pruebas. Entonces queda como una supuesta, sí. Che, qué casualidad. Pero en ese contexto. El robo de al alambrado, corroborado con este tipo, este nefasto rematador que tiene echaron una denuncia. Uh-huh. Encontraron el alambrado, dos obreros que laburan para él, testimoniaron que fueron mandados por este rematador a cortarme el alambrado y a afanármelo. No prosperó. Me afanaron 600 metros de manguera que vienen desde el filtro, uh-huh, aduciendo que es una conexión clandestina que estaba del 92 con este hombre que me vende. Y lo de la luz y el afano del transmisor son cosas que coinciden en tiempo y espacio y son muy llamativas, de hecho. Bueno, esa guerra te la quería también subrayar porque no es que pasamos acciones legales nada más. No. Hubo una guerra y una vez un incendio muy misterioso. Cuando todavía no estaba abierto la calle hasta el final, sino que las primeras tres cuadras tenían una sola mano. A partir de ahí había un sendero. Una noche venimos subiendo con el autito y vemos una llamarada de cosas prendidas justo ahí. ¿Quién lo había mandado a prender? Supuestamente para quemar pastizales de sus campos que estaban en venta. El famoso rematador. Pegadito a mi casa, un incendio que por suerte llegaron los bomberos y lo apagaron al toque. Ese es en el cuadro de situación en el que estoy metido y que lejos de amedrentarme, quiero pararme más firme que nunca, ¿entendés, Pancho? Uh-huh. Con todas las cosas emocionales que eso conlleva, ¿viste? No es fácil, ¿viste? No. Así que bueno. Bueno, charlamos con Mario Ferrarese, para quienes se engancharon en la conversación a lo último, con su situación que está atravesando acá en Los Hornillos. Quienes quieran dar una mano, interiorizarse un poco más, colaborar, Mario, ¿querés? Con el Facebook de la radio, con FM Triac Mario, ¿viste? Tirarme ahí cosas por privado, les puedo mandar la síntesis que acabo de dar acá, detallada con todas las fechas y todo, que lo tengo tipeado justamente para presentarlo en los medios de comunicación. Para mí sería muy grato. Y también sería muy grato cuando esto termine, ojalá satisfactoriamente, venir a charlar de radio con vos, dale, Pancho. Sobre claro. Con esta gente, pioneros también y animales de radio. Claro. Muchas gracias, Pancho. No, Mario. Bueno, escúchame, Mario, entonces. No, porque capaz que. Acá hay un par de mensajitos. Sí. Uno dice: vamos, Mario, fuerza. No vamos a dejarte solo. También todos estamos con vos. Como, bueno, gente capaz recién se está enterando de esta situación, digamos, ¿no? Y está bueno, esa posibilidad de, bueno, te ven, vos conocés un montón de gente, te cruzan. Bueno, no me hagas llorar. Vos sabés que eso sí, me pararon el otro día en el supermercado, gente que me cuesta, sabés que estoy muy viejo, Pancho, soy un dinosaurio, y además me cuesta ubicar, che, estos quiénes son. Pero gente que me paró y me abrazó, me dijo: Mario, contá con nosotros, avisanos, estamos dispuestos. Y dije: chao, mirá qué loco, ¿no? Como esta cosa que para mí es, no sé, me sentía en un momento en soledad total, ¿viste? Cuando vos ves que desde el punto de vista legal parece que están todas las trabas, que gente te venga a abrazar y te diga: che, loco, contá con nosotros, ¿no? Eso es emocionante. De una, de una. Así que bueno, hay que, es eso, la solidaridad acá de la gente. Vos conocés mucha gente, así que... Vos decís que soy un tipo humilde y groso a la vez. Un tipo querido, Mario. Vos sabés que hay una fecha, supuestamente en un momento se va a generar que a la cual yo tendré acceso. Dirán, bueno, tal fecha viene el lanzamiento, lo que ellos llaman esta cosa tan fea, vendrá, no sé, la policía, la oficina de justicia, y yo estaré ahí en mi tranquera esbozando todo este material que yo tengo, todas estas pruebas que yo tengo, estos errores que marca la pericia donde dice que yo estoy en un lugar que no se puede terminar. Bueno, estaré ahí sin ofrecer ningún tipo de resistencia, ni mucho menos. Pero bueno, recibiendo el acompañamiento de todas las personas. De toda la gente que se puedan acercar ahí. Claro, dale. Claro. Bueno, muchísimas. Y no descartar lo legal también, a pesar de estas complicaciones que vos decías. Bueno, si hay gente que se pueda acercar y colaborar también en eso. Sería gustoso, realmente, ¿no? Sería hermoso. Para no abandonar tampoco. Muchas gracias, niños. Bueno, último mensajito. Fuerza, dale. Mario, contá con nosotros. Osvaldo y Mónica acá de Los Hornillos seguramente estarán gente, ahí con sí. vos ahí en la Seguro en que la van tranquera. A venir. Está. Seguro, en la tranquera. Qué linda imagen, loco. Bueno, muchas gracias, Pancho. No, nos vemos. No, gracias a vos, Mario.